9 de la mañana, 48 minutos, y ya estoy en contacto con Pablo Ferrero, secretario de Cultura de la Municipalidad de Santa Rosa. Buen día, Ferrero, ¿cómo está? Buen día, ¿cómo va a usted y a toda la audiencia? ¿Cómo andan? Bien, bien, muy bien. Y bueno, tratando de averiguar, de saber cómo surgió, por un lado, la creación de un club de ciencias barrial y cómo se va a gestionar. Bien, bueno, aprovecho entonces hacer una aclaración, ya que viene por este lado la cuestión. La Secretaría es Secretaría de Cultura y Educación. Por lo tanto, se va a gestionar por el lado de la Dirección de Educación, a cargo de Natalia Lara. Pero bueno, la creación de Club de Ciencia tiene que ver con un trabajo incluso previo a que Luciano sea intendente, porque es un trabajo que viene trabajando en distintas asociaciones intermedias. En este caso se trabajó con Ricardo Caso y la asociación que él preside, que tiene un trabajo de red de clubes de ciencia incluso internacional. Y cuando estuvo la propuesta y cuando Luciano toma la intendencia, nos instruye a trabajar en conjunto, a realizar una ordenanza a través de Mariano Rodríguez Vega, y bueno, entonces armamos una ordenanza para que los clubes de ciencia sean una realidad en la ciudad, clubes de ciencia barriales, eso también es importante destacarlo, y que el municipio estuviera al frente de la gestión, porque y esto que estoy diciendo que Ricardo trabaja son redes de asociaciones intermedias, pero que el municipio esté al frente de los clubes de ciencia es el segundo en el país y el primero en la provincia. Así que bueno, fue una decisión de política del intendente, y que a partir de la Secretaría y la Dirección de Educación lo vamos a llevar adelante. Y bueno, estamos trabajando esto a partir de ya el lunes que viene empezamos con las inscripciones, y luego ya empieza a funcionar ahí en el barrio de Villa Germinal. Qué responsabilidad, ¿no? Una oportunidad, una decisión, pero una responsabilidad importante para quienes van a estar trabajando allí. ¿Quiénes están en este grupo junto a Ricardo Caso? Que bueno, ni hace falta de decir quién es él, porque ha estado presente en todas las ferias de ciencias desde hace años. Claro, ¿no? Claro. No, nosotros pusimos a disposición una empleada municipal, a instancia también de un trabajo en conjunto con Ricardo, que está a cargo de que viene de la digamos del embrión de los clubes de ciencia de Ricardo, entonces sabe perfectamente cómo se trabaja, está a cargo el municipio toma esa empleada para llevar adelante este trabajo, pero viene digamos con el chip de los clubes de ciencia que se trabaja con Ricardo. Uh-huh. Que tiene que ver con una modalidad que no me gusta decir más no formal, digamos, pero sí con esos esas lagunas, con esos huecos que muchas veces las instituciones formales no pueden acceder o tienen otra metodología, y la verdad que el tema del club de ciencia tiene una metodología más lúdica, más de trabajo, de entretenerse, ¿no? De decir, bueno, ayer andaba un testimonio uno de los chicos que fue parte del club de ciencia de Ricardo, y decía, yo era uno de los más revoltosos de la clase. Resulta que en el club de ciencia yo era otra persona, digamos. Entonces se ve que la curiosidad iba por otro lado, y la educación en la escuela, por así decirlo, la que conocemos todo el tiempo, no lo podía contener, o se aburría o le pasaba eso, y el club de ciencia tiene otra metodología, otra forma. Ayer la escuela primaria ahí que está en el barrio fueron alumnos y alumnas, y uno le ve la cara a las niñas y se vuelve, o sea, hay una curiosidad y una cuestión de juego y de buscarle la vuelta de otra manera a la educación, que es distinta, y esa es la metodología del club, ¿no? Así que la verdad que es, como decimos, un desafío enorme, pero creo que estamos a la altura de las circunstancias por la persona que está a cargo, por la directora que tenemos en ese espacio y por el equipo de trabajo que tiene la directora, y que confío plenamente en que eso va a ser va a estar está en buenas manos, digamos, y por el equipamiento, porque la verdad es que es un equipamiento de punta, hay 2 millones de pesos invertidos ahí, con 2 impresoras 3D, con 6 computadoras, con todo equipado. Con ¿eso fue inversión de la municipalidad? Pues la inversión de la municipalidad tiene que ver con el edificio y parte de la seguridad del trabajo, del espacio. Claro, sí, sí, fundamental con ese equipamiento. Claro, y el equipamiento fue, a través de la ordenanza, se trabajó un proyecto que fue presentado en el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Tecnología de la Nación, y el Ministerio de la Nación, por eso estaban presentes 2 funcionarios nacionales. La Vía Luz Lardone, realmente, qué placer, ¿no? Sí, también es un placer que Luz esté trabajando ahí en el Ministerio, porque es una mujer tremendamente formada, y tiene una consistencia desde lo que dice, desde lo que transmite y de lo que trabaja, ¿no? Es muy solvente Luz, y nos dio una mano muy grande, incluso ella nos ayudó en la... con una colaboradora de ella a trabajar y que el trámite sea un poco más liviano, digamos. Así que, y también vino Pablo Núñez, que es el coordinador institucional del ministerio. Así que de un principio iba medio a venir el ministro, pero por un problema de agenda, y que hoy en Buenos Aires se está lanzando un programa muy muy importante que tiene que ver con ciencia y tecnología, entonces no pudo venir. Pero el respaldo del Ministerio a nivel nacional y de sus funcionarios y funcionarias fue fundamental. Bien. Próximos Club de Ciencias, ¿ya hay lugares definidos? ¿Todavía no? No hay lugares. Siempre tenemos, cuando nosotros hicimos trabajamos la ordenanza con Mariano, la idea es poder abarcar los 4 puntos cardinales de la ciudad. Pero bueno, la pandemia nos frenó un poco, después... adaptar la cuestión edilicia también lleva su tiempo, pero bueno, en carpeta hay varios lugares, y obviamente que queremos cubrir otro punto de la ciudad que no sea tan cercano a este, que podamos claro, cubrir, claro, sí. Que podamos cubrir, como te decía, los 4 puntos cardinales de la ciudad. Así que en eso estamos trabajando ahora. No te puedo adelantar cuál va a ser el próximo, en el sentido de que tenemos que ver la cuestión edilicia para adaptarnos lo más rápido posible. Perfecto. ¿Quiénes pueden asistir? ¿A partir de qué edad? ¿Dónde tienen que ir? ¿Cómo se inscriben? ¿Tienen que tener alguna capacitación? No, capacitación no. Eso directamente consultar en la Dirección de Educación, en la página web del municipio, pero básicamente en la Dirección de Educación. Y como es, y eso arranca ya la otra semana, en cuanto a las inscripciones. No, la participación es libre. Sí hay no tiene que haber un conocimiento inicial, así que está abierto a la comunidad, eso es libre. Muy bien, Ferrero, muchísimas gracias por su atención, el micrófono a su disposición para lo que quiera agregar. No, gracias a ustedes por estar siempre ahí, por cubrir, así que bueno, y esperemos que esto es para, como te decía, es para la comunidad, así que lo puedan aprovechar, que se acerquen, que ese espacio es para la ciudad, así que lo aprovechen, sobre todo en esta cuestión de la dinámica y amigarse un poquito más con la cuestión científica, ¿no? Uh-huh. Uno a veces lo ve como muy lejano y se autoexcluye a veces. Y la realidad es que es otro lenguaje y que hay que aprenderlo nada más, pero que la idea del Club de Ciencias justamente tiene que ver con eso, con que sea más accesible a todos y a todas, que no lo veamos tan lejano, y que aprendamos jugando. Así que está a disposición y que se acerquen. Muchísimas gracias, que tengan muy buenos días. Gracias a ustedes, buen día.